Hace ya mucho tiempo, vivía en un lejano país un niño llamado Aladino. Un día que estaba jugando en la plaza con otros muchachos, se le acercó un extranjero. Óyeme, pequeño, ¿no eres tú el hijo del sastre Mustafa? Sí, pero mi padre murió hace ya muchos años. Pues yo soy tu tío, y acabo de llegar de un larguísimo viaje, Aladino. Llévame a la casa donde vivía mi querido hermano. Al tercer día de estar viviendo con Aladino y su madre, el tío dijo: Aladino, acompáñame a un sitio que yo sé y te doy palabra de que esta noche volverás rico a casa. Ve, hijo mío, anda. Se fueron al campo. Y cuando encontraron un lugar desierto, nos pararemos aquí. Busca leña y encenderemos una hoguera. Aladino no comprendía por qué había de encenderse fuego haciendo tanto calor como hacía, pero obedeció. Entonces el tío, inclinándose hacia la hoguera, tiró a las llamas unos granos misteriosos y pronunció unas palabras mágicas. Tatakiki. ¡Tiki-ka! ¡Cuánto humo! En el suelo había aparecido una pequeña losa con una argolla de bronce en el centro. Ahora coge la argolla, Aladino. Pronuncia despacio el nombre de tu padre y tira con fuerza. ¡Mustafa-upa! Por el hueco de la trampa se veían unos escalones que conducían hacia las tenebrosas profundidades de la tierra. El falso tío, que era un mago, puso la mano en el hombro de Aladino. Baja por esta escalera. Al final encontrarás muchos tesoros. No toques nada. Sigue adelante hasta que veas una lámpara. Cógela y vuelve a subir enseguida. No me pasará nada. No. Este anillo que te pongo en el dedo te guardará de todo mal. El muchacho bajó al extraño subterráneo e hizo cuanto el mago le había dicho. Cuando sacó de nuevo la cabeza al exterior, el tío le aguardaba con muestras de impaciencia. ¡Por fin! ¡Corre! Dame la lámpara y el anillo enseguida. Antes dame la mano para que pueda subir, tío. Te he dicho que me des ahora mismo la lámpara. Si no me ayudas a subir, no te la daré. ¡Con que no, eh! ¡Ahora verás! El mago se acercó a la hoguera, tiró en ella unos cuantos granitos misteriosos y dijo: ¡Tatakiki, tiki-ka! La entrada del subterráneo se cerró. ¡Abre, tío, abre! ¡Abre! El pobre Aladino se pasó 3 días llorando hasta que por casualidad restregó con los dedos el anillo que le había dado el mago. Inmediatamente apareció un genio delante del muchacho. ¿Qué deseas? Obedeceré tus órdenes como un esclavo. Quiero verme fuera de este horrible subterráneo. Llévame a mi casa. Apenas había formulado esta petición cuando la tierra se abrió y Aladino se encontró al lado de su madre. Cuando se hubo repuesto un poco, le contó todo lo que le había pasado. Gracias a Dios que has vuelto sano y bueno. Pero ahora déjame trabajar. Ya sabes que somos pobres y casi no tenemos qué comer. Hoy no tienes necesidad de cansarte. Venderemos la lámpara que me he traído de la cueva. La limpiaré un poco, porque si brilla nos darán más dinero por ella. Se puso a quitarle el polvo y de pronto... ¿Qué queréis de mí? Estoy a vuestras órdenes. El genio que había salido de la lámpara era más poderoso que el genio que salió del anillo. Queremos comer. Al cabo de un momento, el genio volvió con los más ricos manjares que os podáis imaginar. Cuando los hubo dejado encima de la mesa, desapareció. Aladino y su madre vivieron felices durante 2 años. Cuando necesitaban alguna cosa, restregaban la lámpara y se presentaba el genio. Un día, el rey de aquellas tierras dio una orden. Que se cierren todas las tiendas y que nadie salga a la calle. La hija del rey, la princesa Brudulbudura, se irá a bañar. Pero la ventana de Aladino daba frente a la puerta del baño y sin poder resistir la curiosidad, el muchacho vio pasar a la princesa, que era hermosa cual ninguna otra. ¡Oh, qué hermosa es! ¡Qué majestad la suya! Madre, ve a ver al rey y dile que quiero casarme con la princesa. Pero, hijo mío, ¿cómo quieres que un crío como tú se case con la hija del rey? Sí, madre. ¿No ves que gracias al genio somos muy poderosos? Corre, madre. Corre y habla con el rey. Siguiendo las órdenes de Aladino, el genio de la lámpara preparó una gran bandeja de plata llena de joyas y piedras preciosas. La madre de Aladino la cogió con mucha delicadeza y se dirigió al Palacio Real. Esperad en este salón. Quizás os conceda audiencia. Pero pasaban los días y no se la concedían. Al cabo de una semana, el rey, viendo su insistencia, dijo a su mayordomo: ¿Quién es esa mujer que viene todos los días? Hazla pasar. Cuando la tuvo en su presencia en el salón del trono, le preguntó: ¿A qué vienes? ¿Tienes que pedirme alguna gracia? Os traigo este presente, majestad. ¡Oh, qué maravilla! Aprovechando la admiración que el rey mostraba hacia aquellas piedras preciosas, la viuda le pidió la mano de la princesa para su hijo Aladino. Le daré a tu hijo la mano de Brudulbudura si me trae 40 bandejas de oro, llenas de piedras preciosas como estas. Deberán traerlas 80 esclavos, la mitad blancos y la otra mitad negros. Solo así obtendrá la mano de la princesa. Aladino no se asustó ante la exagerada petición. Pidió ayuda al genio de la lámpara y aquel mismo día la viuda volvía al palacio. Majestad, aquí tenéis lo que me habéis pedido. El rey no salía de su asombro. Di a tu hijo que le espero con los brazos abiertos. La princesa será su esposa. Gracias al genio de la lámpara, Aladino se dirigió a palacio al frente del cortejo más lujoso que imaginar se pueda. Los esclavos repartían monedas de oro al pueblo que salió a aplaudirle. Nunca se había visto una boda como aquella, y la felicidad de Aladino y de la princesa parecía no tener fin. Pero el brujo mago que estaba en África recibió una noticia. He sabido que Aladino, al que tú creías muerto, está vivo. ¡No es posible! Sí, y se ha casado con la hija del rey, porque tiene la lámpara maravillosa. Lleno de rabia, el mago se dirigió a la ciudad donde vivía Aladino. Cuando llegó, Aladino se encontraba ausente. Así es que tuvo una idea. Se disfrazó de vendedor de lámparas. ¿Quién quiere lámparas? Cambio lámparas viejas por lámparas nuevas. Una esclava del palacio de Aladino oyó el anuncio y, creyendo hacer un bien, cogió la lámpara vieja que había en la alcoba de Aladino y salió a la calle. ¿Me da usted una lámpara nueva a cambio de esta vieja? Al brujo le faltó tiempo para coger la lámpara mágica y cuando estuvo solo, la frotó con impaciencia. Es Estoy a vuestras órdenes. Traslada inmediatamente el palacio de Aladino, con todo lo que contiene, a mis tierras de África. Y a mí también. Imaginaos la sorpresa de toda la ciudad cuando a la mañana siguiente se supo lo ocurrido. El palacio y la princesa habían desaparecido. El rey ordenó: que Aladino regrese de su viaje. Prendedlo y encadenadlo. Así se hará, señor. Aladino, desesperado por la desaparición de la princesa, pidió ser recibido por el rey. No soy culpable de lo ocurrido, señor, pero os pido un plazo de 40 días para devolveros a la princesa. Si no lo consigo, yo mismo iré en busca del verdugo, porque tampoco podría vivir sin ella. Cuando, estremecido de dolor, se retorcía ambas manos, frotó el anillo que ya tenía olvidado. Y se presentó el genio del anillo. ¿Qué quieres de mí? Manda y te obedeceré. Oh, gracias. Llévame junto a mi esposa inmediatamente. A los pocos momentos ya estaba en su palacio en la lejana África. Aladino, amado esposo. Amor mío. Con qué alegría se abrazaron. Pero dime, ¿dónde está la lámpara mágica? El brujo la lleva siempre encima. Oh, mientras la tenga en su poder no podremos vivir tranquilos. Es preciso que se la quite, amada mía. Aladino, sin que nadie lo descubriese, fue en busca del brujo. Y como que tenía la fuerza del amor y de la juventud, lo mató con su propia arma. Inmediatamente Aladino recogió la lámpara maravillosa y la frotó para que se le presentase el genio. Haz que nosotros, el palacio y los jardines, volvamos al lugar en que antes estábamos. Inmediatamente se cumplió su deseo, y Aladino y la princesa fueron ya eternamente felices.